Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Siete de la mañana y un minuto, arrancamos ya nuestra emisión acá en Zona Cultura, como siempre ya listos para acompañarles en las próximas dos horas con toda la información artística y cultural. Aquí en la cabina ya nos acompaña Alex Mora. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Darío? Muy buenos días. Estamos acá cerrando esta semana, arrancando precisamente lo que será ya un fin de semana para todos y siempre contándoles las actividades culturales que usted las puede desarrollar, visitar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en nuestra ciudad y en general en todo el país. Saludos también para Diego, que nos acompaña en el Control Master, y para nuestros oyentes de las dos radios, de 100.9 Cultura FM y 940 AM. Vamos a contarles, como siempre, las novedades en cuanto al tema de movilidad. Veníamos por el sector de la Avenida Occidental, por todo el perímetro, desde el sector norte, desde el Condado Shopping, el redondel del condado precisamente, hasta las instalaciones de nuestra institución. El tráfico está fluido en esa zona, Darío, me parece que lo que conversábamos ayer, ¿no? Parte de lo que es ya el ingreso de los chicos a los colegios y las diferentes instituciones también está de a poco motivando a que los vehículos que no tienen que circular colaboren y esto mejor facilite este acceso que se tiene a las vías, a la circulación precisamente, ya en todo el tema de la capital, Darío. Bueno, tomemos en cuenta también que esta semana los ingresos a las instituciones han sido públicas, en algunos sectores también privados, ha sido en un horario especial, ¿no? El impacto también se ha podido evidenciar ahí, y ya la semana que viene, ahí sí, vamos a ver cómo nos va con el hoy no circula, pues recordemos que ya todas las instituciones estarán con sus horarios normales de actividades, y la aplicación, esta medida ya estará operando desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y lo dicho, no, ayer te señalaba que iba a haber una firma de convenio con el transporte pesado y ahora tenemos entendido que ellos van a tener otro tipo de medida particular, alternativa al hoy no circula para poder también... Que se iba a decidir, ¿no? Sí, exactamente, se iba a decidir. El sector del taxi tenía entendido que el lunes pensaban hacer un paro, ahora... O sea que van a abstenerse de hacer ese tipo de actividad y al menos ellos también se van a estar bajo esta orden, ¿no? Del hoy no circula hasta me parece que son hasta diciembre, van a volver a salir a las calles, ya me parece que se les va a levantar la medida del hoy no circula para el sector del taxi de nuestra ciudad. Ha sido un pedido que aceptado precisamente por la alcaldía de Quito, donde ellos tendrán esta facilidad por el tema de que hay mayor trabajo para ellos en estos meses que son de el inicio de fiestas de Quito, de nuestra capital, y las fiestas de cierre de año. Obviamente, diciembre es un mes bastante movido, muchas actividades, y el transporte obviamente es una de las fuentes de empleo en ese momento que más son demandadas. 7:04, ¿alguna otra novedad que podamos compartir, Alex? Sí, nos dice la AMT lo que les decíamos y estamos insistiendo en esta semana de regreso a clases, todas las unidades de transporte escolar deben usar el disco pare con el fin de garantizar seguridad vial a los estudiantes y por supuesto a quienes comparten vía en nuestra capital. El pico y placa para el día de hoy, el último día, recuerden, de este término pico y placa, 9 y 0, quienes tienen el dígito no pueden circular en esta mañana, en este día viernes, en el horario de la mañana, de 7:00 a.m. a 9:30, Darío, y en la tarde a partir de las 16 horas, 4 de la tarde, ¿no? Hasta las 19:30, recuerden esta medida. Y desde el día lunes cambia el término y se denominará como el hoy no circula. De 5 de la mañana a 20 horas en los dígitos correspondientes al mismo que teníamos en pico y placa, Darío. Sí, exactamente. No se ha movido el calendario, ese cronograma que se ha mantenido, así como también las limitaciones del pico y placa. Hasta ahora al menos no se ha dado a conocer. Seguramente se mantendrá porque ya estamos a contados días para que se aplique la medida del hoy no circula. Además, tenemos que señalar que el trabajo por precautelar el espacio público, eso va a continuar, y yo creo que de alguna forma también está ya modificando nuestros hábitos culturales de dejar nuestros vehículos automotores en cualquier espacio que pensemos que se puede dejar. Tenga muy en cuenta eso, ¿no? Deje su automotor, su vehículo, su motocicleta también incluso, en los lugares permitidos para que usted pueda parquear. Caso contrario, luego tendremos los inconvenientes de sanciones económicas, rebajas de puntos. Aparte de eso, también el tiempo que nos demanda poder recuperar nuestro vehículo, si es que se lleva la policía, los agentes de tránsito aplicando la normativa respectiva. Vamos a contarles qué es lo que pasa para el día de hoy en nuestro clima. Tenemos novedades. Ahora mismo tenemos ya estamos sobre 7 grados centígrados, parcialmente nublado en nuestra ciudad. Habrá una máxima de 21 grados centígrados, así que es lo que le podemos contar en cuanto al tiempo. Y la radiación ultravioleta hoy estará en la parte interandina de 7 a 13 puntos, litoral ecuatoriano de 7 a 10 puntos, en la Amazonía de 4 a 9 puntos, bastante bajo, y en la región insular de 6 a 9 puntos. Es lo que brevemente les podemos señalar en cuanto al pronóstico y los boletines que nos da a conocer el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Eso en cuanto al tema de novedades, y antes de pasar ya con los titulares que vamos a tener en nuestro noticiario de Zona Cultura, siempre les contamos acá noticias diferentes, noticias alentadoras. Y hay que decir, Darío, que también pasándonos un poco al tema del fútbol, ayer jugó Ecuador. Y hay que resaltar, porque es una selección, selección joven, una selección que ha cambiado de punta a punta, desde el arco hasta su zona ofensiva. Y ayer Ecuador le ganó nada más ni nada menos que a la vicecampeona de América, porque Perú, recuerdas, Darío, jugó la final de la Copa América, ¿no? Obviamente, pero Perú estaba con todos los titulares. Sí, menos una de sus figuras, que es Paolo Guerrero, que por un tema de su club que tiene participación en Brasil no le permitieron asistir con su selección, pero fue una selección titular. Y Ecuador, como decíamos, ganó con gol de Eric Castillo, y estuvo de capitán Fernando Gaibor, Pedro Ortiz, el arquero de Delfín, y nuevas figuras que alientan a todos para confiar en un cambio, en una renovación en este equipo, Darío. Bueno, hablamos de renovación, de cambio de generación, y ahí está uno de los ejemplos, ¿no? 7:08 a.m, aquí arrancamos ya con toda la información artística y cultural. Preste mucha atención porque estamos ya casi llegando al fin de semana, y habrán muchas actividades que se desarrollan hoy mismo, en esta noche, así como sábado, domingo, y usted puede también participar para que tenga una agenda para compartir con sus seres queridos, salir un poco a recrearse junto al arte y la cultura que se genera aquí en la institución, así como también en nuestra ciudad. Titulares en Zona Cultura. Este 6 de septiembre conmemoramos el Día Mundial de las Aves Playeras. El artista Jesús Cobo busca reinventar su obra con una óptica asiática. La obra Intrachungo se estrena este sábado. Armach se estrena esta semana por todo lo alto. El MAC de Guayaquil desarrolla el Tambo de la Lectura. Segundo recital de jóvenes músicos se desarrolló en la Casa de la Cultura. Séptima edición del Festival de Cine Uruguayo llega la próxima semana hasta la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Fundación Telefónica presenta desde este 11 de septiembre la Semana de la Magia. La Orquesta Sinfónica Nacional presenta la obra Sumac Misa. Se abre una nueva temporada de la obra Rocco y sus hermanos. Y a partir de las 8 de la mañana estaremos ya con nuestros invitados. Diferentes temas, diferentes personalidades a través de nuestros micrófonos. La Asociación de Lojanos en Quito llevará a cabo un evento especial para exponer la cultura lojana en la ciudad. Esta mañana sus autoridades nos acompañan, Eleanor Palacios, así como también Walter Mena. Décimas y Más es un proyecto de 12 obras musicales de autoría y composición de Fernando Guevara, todas ellas realizadas en ritmos tradicionales como sanjuanitos, albazos, tonadas y más. Este músico nos acompañará esta mañana para presentarnos su disco y contarnos de un concierto que se viene en septiembre acá precisamente en la Casa de la Cultura. ¿Ha escuchado alguna ocasión sobre el encuentro Sinchiwar Mikuna? Nosotros le contamos todos los detalles sobre esta propuesta que lo lleva adelante Ana Cachimuel. Su protagonista estará aquí con nosotros en esta mesa de trabajo para hablar sobre esta edición, este encuentro, los resultados y lo que va también a presentar el próximo 20 de septiembre. Ahí lo tienen, amigos, toda la información artística y cultural presente aquí en Zona Cultura, en 100.9 FM y los 940 AM. Arrancamos ya la jornada cuando son las 7 de la mañana y 11 minutos. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 6 de septiembre celebramos el Día Mundial de las Aves Playeras, fecha para hacer una pausa y maravillarse con estos increíbles migrantes y unirse en el objetivo común, que es protegerlos. Desde hace 4 años, cada 6 de septiembre se celebra el Día Mundial de las Aves Playeras, en honor a todas las especies que se encuentran entre las aves migratorias más ambiciosas de la naturaleza y entre las que recorren distancias más largas. Lamentablemente, estas aves están disminuyendo en número y se prevé que algunas especies se extinguirán durante el curso de nuestra vida. Protegerlas se ha convertido en una prioridad de conservación de importancia internacional, que requiere la realización de esfuerzos coordinados y medidas proactivas dentro de cada uno de los países en donde estas aves cruzan volando, durante sus extensas migraciones desde un polo al otro. Para preservarles, surge la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras. Es una estrategia de conservación lanzada en 1986, con la designación del primer sitio, Bahía de Delaware, en los Estados Unidos. La red se alinea con la sencilla estrategia de que debemos proteger los hábitats claves del continente americano para mantener poblaciones saludables de aves playeras. Socios de los sitios de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras están conservando más de 14.9 millones de hectáreas de hábitats de aves playeras en 15 países. Esta red trabaja para construir un sistema fuerte de sitios internacionales utilizados por las aves playeras a lo largo de sus zonas de migración. Elaborar herramientas científicas y de gestión que sirvan para expandir el alcance y el ritmo de la conservación de los hábitats en cada sitio de la red. Establecer reconocimiento regional e internacional para los sitios, creando más conciencia en el público y generando oportunidades de recursos económicos para la conservación. A principios de septiembre, las aves playeras del hemisferio occidental están en camino hacia sus cuarteles de invierno, y muchas de ellas han iniciado su viaje desde sus áreas de reproducción en el Ártico. Algunos seguirán en una ruta que los lleve desde un sitio de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras hasta otro sitio de esta misma. Ya sea que tengan una migración de polo a polo o un salto corto a la costa, las aves playera conectan los sitios, lo que demuestra la importancia de esa red y fortalece las conexiones también. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. El escultor Jesús Cobo, tras su paso por la Bienal Internacional de Arte en la ciudad de Beijing, en China, afina su mirada creativa con una inversión en la estética asiática. El

Padres y madres participan en este espacio con unas propuestas donde se incluyen conversatorios, espacios de reflexión y creación de historias, cine literario, invitados, cuentos y lectura en voz alta. La importancia en los niños se basa en sus beneficios a la hora de estudiar y adquirir conocimientos, colaboración de los padres que es necesario para impulsar un proceso de aprendizaje. El participar dentro de un tambo de lectura es sinónimo de entretenimiento, de aprendizaje y, por supuesto, de ser una fortaleza para el jardín, la escuela y el colegio de los estudiantes. Evelyn Pacheco Silva es una estudiante de comunicación social con mención en literatura de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Desde los 27 años está en El Escribiente, una librería que comercializa obras de manera digital. Su amor a los libros le llevó a crear un club de lectura que tiene como participación con la novela Tuya de Claudia Piñeiro. El tambo de lectura promueve un acercamiento a los libros y a la narrativa de una manera lúdica y entretenida. Por otra parte, Jennifer Zambrano, estudiante de literatura de la Universidad de las Artes, UARTES, es la encargada de trabajar directamente con los más pequeños. En este espacio se cuenta con la visita de scouts y, por supuesto, diariamente, con niños y jóvenes que escuchan historias, relatan cuentos, escriben textos en forma colectiva y un programa que tiene participación los sábados a las 14 horas y a las 17. Y de esta forma continúa en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC, el tambo de la lectura, enfocado en los niños, jóvenes y adolescentes. Fuente, Diario El Telégrafo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Juan Miranda Ponce rinde un homenaje al maestro Osvaldo Guayasamín con Intrashungo. Este trabajo se presenta por primera vez este sábado. Hace varios años, cuando Juan Miranda Ponce se encontraba estudiando en Cali con el profesor Enrique Buenaventura, él le comentó de su amistad con Jorge Enrique Adum y Osvaldo Guayasamín. A partir de entonces, en Juan Miranda germinó la idea de hacer una obra sobre la sensorialidad, que incluía teatro de máscaras, poesía de Jorge Enrique Adum y el trabajo de retratos de Guayasamín. 10 años después, aparece Intrashungo, una obra que, a más de estos tres elementos, se involucra con el texto, la danza, el teatro de lo absurdo y la poesía. ¿Cuál es el mensaje de este trabajo, que juega con las diversas disciplinas artísticas que se abrazan en una misma presentación? Nuestro autor responde. Hay un sentimiento polisémico, que es una reinterpretación de cada ser humano, porque hablamos de una abstracción, hablamos de una poética, pero el mensaje, yo creo, profundo, el Intrashungo viene de un verso compuesto, ¿no? Yo lo descompuse, viene del amor desenterrado, el poema de Jorge Enrique Adum. Entonces, yo creo que el leitmotiv real es el Intrashungo, que en una interpretación mía viene a ser como el corazón adentro, ¿no? La pasión por las cosas, cuando uno pone todo ese fuego en el abrasador, ¿no? El Intrashungo viene a ser desenterrar el recuerdo vital de los seres humanos, ese recuerdo que te pernocta, que te permite estar vivo en una sociedad, en la familia, en una orbe. Entonces yo creo que es eso, o sea, poner el corazón, ¿no? Poner ese sentimiento real en las cosas. Un híbrido, un octopus, una licuadora. Así Juan Miranda califica a esta obra, que a pesar de contar con un discurso, se alimenta de varias expresiones artísticas que cuesta calificarla en una categoría. ¿Cómo convencer a un elenco para asumir el reto de representar este trabajo? Miranda señala que todo se debe a la seducción del arte. Simplemente fue la conversación, ¿no? Aquí es la invitación, no es un convencimiento, porque a veces uno cree que hay que convencer a los artistas, convencer al público. Yo estoy muy seguro que Jean Baudrillard, el filósofo y el estilista desde la estética y la política, Jean Baudrillard, en su libro La seducción a través del arte, es eso, ¿no? O sea, conversar, dialogar sobre una propuesta filosófica, estética,

con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Seguimos, amigos, y les contamos más noticias positivas en el ámbito del arte y la cultura. $200,000 se invertirán en 25 proyectos de cultura viva comunitaria. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, a través del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades, presentará la línea de impulso a los procesos de cultura viva comunitaria. Esto dirigido a representantes de pueblos, nacionalidades, comunas, comunidades, colectivos y organizaciones culturales existentes en los espacios y territorios urbanos y rurales de nuestro país. El lanzamiento de esta nueva convocatoria se realizará en el Complejo Cultural La Fábrica en Imbabura, en Antonio Ante, el 10 de septiembre a partir de las 10 de la mañana. Esta nueva línea de fomento fortalece y sostiene procesos de cultura viva comunitaria, entendida esta como las expresiones artísticas y culturales que surgen de la comunidad a partir de su cotidianidad, que reconocen y potencian la identidad colectiva, el diálogo, la cooperación y la construcción de redes a través de la expresión de la cultura popular. Las postulaciones se realizarán en línea por medio de la plataforma creada para este fin. El sitio es www.fomentocultural.gov.es. El Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Instituto de Fomento de las Artes, de Innovación y Creatividades impulsa el ejercicio pleno de los derechos, así que usted tiene aquí ya la oportunidad para poder postular su participación. Le repetimos, es www.fomentocultural.gov.es. En la casa. La tarde y noche de ayer se desarrolló en el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari el especial segundo recital de jóvenes músicos. Todos los participantes de este espacio son integrantes del Conservatorio Nacional de Música. Los detalles les presentamos en la siguiente nota. Mi presentación es un arreglo que hice de una obra de Luis Humberto Salgado que se llama Brindis al Pasado. Lo original es para piano y voz, pero esta vez me acompaña Edgar Gómez en el saxofón. Y la otra obra es una composición mía, es un pasillo llamado Mi Mayor Anhelo. Bueno, es un pasillo con armonía y todos los elementos comunes, por decir, no se experimenta ningún otro elemento nuevo. Se está respetando, digamos, el estilo. Así lo destaca Martín Villasís, uno de los músicos que se presentó anoche en el Museo de Instrumentos Musicales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana durante el evento Segundo Recital de Jóvenes Músicos. Martín es un apasionado por el piano, así lo cuenta para nuestros micrófonos y durante su presentación en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Somos estudiantes aparte que estamos generando estos conciertos de manera privada, se podría generar. Y de hecho van a presentarse chicos que no son parte de ninguna institución. Y los demás van a interpretar obras como La Tarantela de Camille Saint-Saëns, que es para piano, flauta y clarinet. También tenemos obras para guitarra sola. Tenemos Flor de Quicuyo de Alex Alviar, entre otros, que también se utilizan instrumentos andinos. De hecho van a venir dos grupos, digamos, un guitarrista con instrumentos andinos y otro guitarrista igual con instrumentos andinos. Este segundo recital de jóvenes músicos trajo consigo la participación de músicos formados en el Conservatorio Nacional de Música, una presentación que forma parte de lo que se realiza para el pregrado. Este es el perfil profesional con el que cuenta Juan Yepes, un apasionado del piano. Yo ahorita ahorita estudio piano, piano académico en el Conservatorio Superior Nacional de Música. Me estoy tratando de formar, dominar mi instrumento porque, bueno, yo lo que quiero es componer, pero todavía no tengo el dominio de mi instrumento. Quiero dominarlo por completo. Entonces quiero formarme en piano. Ahora sigo talleres diferentes, diversos talleres que se suelen hacer. La última vez fue un taller de arreglos que vino el profesor argentino Ariel Pirotti, que estuvo muy interesante. Edgar Gómez participó con su saxofón y haciendo dúo con Martín Villasís. Ellos presentaron un amplio repertorio musical para el público. Como repertorio al público hemos preparado para todos ustedes el pasillo titulado Brindis al pasado de Luis Humberto Salgado, un pasillo bastante emotivo y emblemático del compositor ecuatoriano. Es una experiencia bastante bonita, bastante chévere, ya que entre compañeros siempre es bastante gratificante hacer música entre todos nosotros. Es un lenguaje universal el cual estamos deseosos y muy agradecidos de aprender realmente. Como un espectáculo de nivel, destacó el violinista Daniel Ayala al trabajo presentado en segundo recital de jóvenes músicos. El violín es un instrumento primeramente bastante sensorial, que es bien apegado, digamos, conjuntamente con las emociones, que se nos permite a nosotros como artistas, como músicos, poderlo transmitir a las demás personas, en este caso que se nos dan estas oportunidades, ¿no? El violín en sí para mí es como, digamos, la expresión máxima de un músico, es arte. Conjuntamente se nos ha dado la oportunidad por nuestros compañeros y todo, han puesto mucho esfuerzo, entonces nosotros también hemos trabajado durante bastante tiempo para como digamos, deleitar a las personas y más que eso poder dar un espectáculo de nivel. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Vamos con más información, 7:41 a.m. Desde este miércoles 11 de septiembre arranca en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura la séptima edición del Festival de Cine Uruguayo, una muestra que presenta la ópera prima de los hermanos Bernardo y Rafael Antonacio. Historia, cartelera y más detalles le presentamos a continuación. Como historia, en 1896 sucedió el primer momento relevante del cine en Uruguay. Se realizó entonces la proyección de algunos films de los hermanos Lumière en el entonces Salón Rouget. El principio entonces de la creación cinematográfica en Uruguay se apuntó hacia el año 1898, cuando un ciudadano español de nombre Félix Oliver filmó una carrera en ciclismo en el velódromo de Arroyo Seco, que registró la carrera y poco después realizó varias películas, entre las más destacadas Juego de Niñas y Fuente del Prado, año 1899. El cine de Uruguay comenzaría a formarse a través de las primeras imágenes que tuvieron gran recibimiento por parte del público. Aquí se conformó una lista aún indefinida, pero resaltó la película Almas de la Costa del año 1923, realizada por Juan Antonio Borges. Los autores más importantes y representativos del cine uruguayo, salvo excepciones, no llegaron a ser un cine de ficción y largometraje. La cinematografía uruguaya se caracteriza por una depurada expresividad visual, que ha consolidado un esfuerzo como una narrativa audiovisual atrevida y decidida que ha incursionado en lo fantástico, psicológico e histórico. No se despega de ella una estética contemplativa y una cierta atmósfera de melancolía que tiene su vertiente en la literatura y en la cultura rioplatense. En la actualidad desarrollan innovaciones tecnológicas gracias a una renovada generación de jóvenes cineastas, propuestas ambiciosas consolidadas por la inteligencia de sus personajes, ambientaciones, sólidos guiones y depurados montajes. La Cinemateca Uruguaya tiene consigo la mayoría de largometrajes realizados históricos, noticieros, documentales y cortometrajes. Todas estas imágenes son parte del patrimonio cultural del Uruguay y algunas requieren de un reconocimiento más amplio en la historia del cine latinoamericano. Bajo estos parámetros, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, su Cinemateca Nacional y la Embajada de la República Oriental del Uruguay realizarán desde este próximo miércoles la séptima edición del Cine Uruguayo. Esta inicia con la proyección de la ópera prima de los hermanos Bernardo y Rafael Antonacio, En el Pozo, un thriller dramático lleno de tensiones que narra un encuentro de un grupo de jóvenes, quienes en un caluroso día de las canteras sacan a flote sus resentimientos y diferencias. El jueves 12 a las 17 horas llega La Redota, una historia de Artigas, a las 19:30 Una Noche sin Luna. El viernes 13 a las 17 horas se presenta La Flor de la Vida y a las 19:30 No Dormirás. El fin de semana, el sábado 14 de septiembre, tres películas a partir de las 11 horas Danina, 16 En el Pozo y 18:30 No Dormirás. Y finalmente el domingo 15, a las 11 de la mañana, Selrick, el verdadero Robinson Crusoe. A las 16 horas Tus Padres Volverán y 18:30 La Flor de la Vida. No se lo pierda, acompáñenos en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco desde este miércoles 11 de septiembre en la séptima edición del Festival de Cine Uruguayo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Amigos, tenemos las 7 de la mañana con 44 minutos. Continuamos acá en su noticiario de Zona Cultura. La AMT nos confirma, Darío, parte de lo que decíamos hablando de la movilidad y lo que será ya este día lunes, el 9 de septiembre, con el arranque del Hoy No Circula. Para las personas con discapacidad tendrán que obtener un salvoconducto y la gente de la tercera edad deberá presentar su cédula de identidad a los agentes precisamente en el control que se va a realizar ya desde este día lunes en el arranque de 5 de la mañana a 20 horas a 8 de la noche con el Hoy No Circula. Y la restricción para vehículos de transporte pesado será todos los días. Todos los días, así es, estarán desde los horarios 7 de la mañana hasta las 9:30 y desde las 16:00 hasta las 8:30. Todo esto con el fin de mantener abastecida a la ciudad. Y algo que hay que marcar acá, ¿no? Que las personas que tengan algún tipo de discapacidad deben obtener ese tipo de documento, porque a veces pensamos que la discapacidad pueda ser evidente, el agente puede observar esto y ahí está. Pero sí, no. Hay que tener el salvoconducto, el documento para poder circular de forma adecuada, ya con el Hoy No Circula, 7 de la mañana y 46 minutos, ya en nuestra cabina, y hay algo también que les queremos dar a conocer sobre lo que sucede en la provincia de Loja. Precisamente la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja, presenta las bases para el Salón de Noviembre. Se ha considerado la pintura bidimensional y tridimensional, donde se hicieron públicas este miércoles 4 de septiembre por parte de representantes de nuestro núcleo de Loja, precisamente, de la sección académica de Artes Plásticas. Entre los aspectos principales se dio a conocer que los interesados podrán inscribirse y entregar sus obras en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Loja en las calles Colón y Bernardo Valdivieso hasta las 16:30 del próximo jueves 31 de octubre. Asimismo, se indicó que cada autor podrá participar con una o dos obras inéditas que no hayan sido presentadas ni parcial ni totalmente en exposiciones, salones o concursos en el ámbito local, nacional o internacional. En el Salón de Noviembre se otorgarán premios económicos así como un certificado que acredite a los ganadores. El primer premio será de $2,000 y el segundo premio $1,000. En cuanto al proceso, Diego Naranjo Hidalgo, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, aseveró que el Salón de Noviembre de este año cuenta con nueva imagen y destacó que el campo de las artes sigue fortaleciéndose en Loja. Asimismo, el director hizo un llamado a los artistas plásticos y visuales de las provincias de Loja, Zamora, Chinchipe y El Oro a participar de la convocatoria, recalcando que esta actividad incluirá tanto el competente de concurso como el de capacitación a través de ponencias, charlas y clases magistrales. Por su parte, Edwin Bermeo, coordinador de la sección de Artes Plásticas, sostuvo que a través del Salón de Noviembre, lo que se busca es beneficiar a los artistas, asegurando que las bases son el resultado de un análisis y consenso con distintos sectores. El formulario de la inscripción usted ya la puede descargar en la página www.casadelacultura.gov.es. También tenemos que señalar que los extranjeros radicados por más de 2 años en la provincia las provincias participantes también pueden acceder a este concurso que lo está llevando a cabo la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, el Salón de Noviembre. Así que ahí lo tienen, todos los artistas ya pueden ir participando, viendo las bases y requerimientos que tiene este certamen importante. En Quito. Tenemos las 7 de la mañana con 50 minutos. Desde este 11 hasta el 14 de septiembre se desarrolla la Semana de la Magia, un espacio organizado por Fundación Telefónica. Esto se da en el marco de la exposición Houdini, las leyes del asombro. Show de magia, conversatorios, espacios abiertos al público, juegos interactivos y más. Usted puede disfrutarlo durante este espacio. Vamos a cerrar Houdini y las leyes del asombro con la Semana de la Magia. La hemos ideado y vamos a hacer 4 eventos entre los días 11 de septiembre y 14 de septiembre. Vamos a tener el primer evento, que es La Mujer y la Magia. El segundo evento, Mentalismo, Hipnosis y Neuromagia, con un mago que hemos traído de Colombia, que se llama Eric Vallejo. El tercer evento, Magia y Ciencia, que estamos desarrollando en alianza con nuestro colaborador, que es el Museo Interactivo de Ciencia. Y de esta forma, la Semana de la Magia se toma el espacio de Fundación Telefónica, como lo destaca Ana Vaz, representante de Fundación Telefónica en Quito. Precisamente, dentro del marco de la exposición de Houdini, Las Leyes del Asombro, la Fundación Telefónica organiza la Semana de la Magia. Estos son una serie de eventos gratuitos dirigidos para toda la familia, con programación dedicada a las distintas facetas de la magia, entre ellos, hipnotismo, mentalismo, música, neuromagia. La idea es cerrar la exposición Houdini y las leyes del asombro, dando como una visión de la magia desde diferentes ópticas. Por ejemplo, el papel de la mujer en la magia, cómo ha sido. Para ello vamos a tener a las magas Melina y Maca. Importante mencionar que el Círculo Ecuatoriano de Ilusionistas nos ha estado apoyando en esta propuesta. También, bueno, cómo es el tema de la neuromagia y el mentalismo, la hipnosis. Este mago, como te digo, eso va a hipnotizar a personas en el espectáculo. Mujer y Magia se presentará el miércoles 11 de septiembre del 2019. Show de magia y conversatorio sobre el papel de la mujer en la magia. Desarrollo de la misma en Sudamérica y en el mundo. Participará Maga Melina y la Maga Maca, dos grandes damas exponentes de la magia y el ilusionismo en el país. Se descubrirá un fascinante mundo desde la mirada femenina. Esta muestra cuenta con una cabina ambientada con sonidos acuáticos hiperrealistas. Todo y mucho más de lo que usted puede descubrir con ilusión óptica, videomapping, realidad virtual y realidad aumentada. Superamos las 6.200 personas que nos han visitado desde que estamos, desde nuestra inauguración. Y bueno, tuvimos una experiencia estupenda también con el mago Isaac, a quien queremos dar las gracias por su actuación, porque tuvimos con él Abracadabra, un mágico show familiar. Lo mismo, se agotaron los cupos, tuvimos que abrir 4 funciones con él. Y realmente la magia le encanta al público quiteño. En todas las interactividades pueden participar los niños. Hemos tenido niños desde 7 años hasta abuelitos. O sea, es una exposición para toda la familia. No hay límite de edad. En la página web del espacio Fundación Telefónica encuentras los links de inscripción para los cuatro espectáculos, mejor dicho. Buscas espacio Fundación Telefónica Ecuador, aparece y te aparecen talleres, actividades, y te vas inscribiendo en esos talleres y actividades. La invitación es a que por favor vayan a ver la exposición Houdini y las leyes del asombro. No se la pierdan, no se van a arrepentir, van a aprender, se van a divertir. Estamos ubicados en la avenida Simón Bolívar, Vía Nayón, en el Centro Corporativo Ecoparque, en la Torre 2, en la planta baja. Es totalmente gratuita, ya va a clausurar el 14 de septiembre, así que queremos que vivan la magia de Houdini y las leyes del asombro. Martes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Seguimos. La Casa de la Música nos trae un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional, donde se estrenará Summa Misa, una obra coral en quichua del compositor Giovanni Mera. La Orquesta Sinfónica Nacional estrenará la obra Summa Misa, del compositor Giovanni Mera. Esta obra representa el mundo espiritual y musical quichua andino por medio de una forma litúrgica. La Summa Misa ha permanecido inédita durante una década, menciona Mera, que trabaja como compositor para la Fundación Teatro Nacional Sucre y espera que esta presentación motive a otras orquestas nacionales a difundir la obra. En esta ocasión el coro Pichincha y el coro Ciudad de Quito acompañarán a la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador en la interpretación de las 5 partes de la composición, todas cantadas en lengua quichua, en una fusión entre la espiritualidad ancestral andina y la liturgia occidental. Cada parte de la obra está dedicada a un ritmo tradicional del país. Se abre con un canto penitencial, al son de un danzante. La segunda parte es una gloria, compuesta con varios tipos de sanjuanes. La tercera está conformada por un yumbo, la cuarta por un capisca y la quinta vuelve al danzante. Además, durante el concierto, con la participación del coro de Pichincha, la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador interpretará obras importantes del repertorio mundial, como Les Preludes, Symphonic Poem número 3, escocesa de Félix Mendelssohn. La orquesta estará bajo la dirección del maestro William Vergara, quien se formó en la Royal School of Music de Inglaterra como director de orquesta y ha dirigido importantes agrupaciones de Argentina, Perú, Colombia y España. El evento se realizará el día de hoy a las 8 de la noche en la sala de conciertos de la Casa de la Música. La entrada tiene un costo de $10. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina.